Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 27 al 28. Dichosos los que escuchan la palabra. Sucedió que, estando él, Jesús, diciendo estas cosas, alzó la voz una mujer de entre la gente y dijo: «Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron». Pero él dijo: «Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan». Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dichosos los que escuchan la palabra. Guardar la palabra de Dios es quedártela. No es solo escuchar y luego olvidarla en la iglesia. Es llevártela en tu corazón y hacer obras con ella, con los designios de Dios, que son la santidad del hombre. Atrévete a pensar en ser santo. Atrévete a pensar en que puedes cambiar de vida, que puedes mejorar. Porque para Dios no hay nada imposible. Piénsalo un instante. Tú, ser bueno y más que bueno. No quejarte y hacer bien las cosas. Ayudar a todos. Y todo por ese amor que tienes por Dios. Por creer que Dios es Jesús. Esto es ser santo, ser santa. Va, empecemos. ¿Cómo? Orando. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ya has rezado. Ya has empezado a ser santo. Bravo. Dios te ama mucho más, porque aunque te ama igual con toda su infinita verdad, tú notas más su amor, porque por la oración has desatado las manos de Dios y tu libertad le ha pedido tu santidad. Perfecto. Así tiene que ser el Hijo, tú, que pide al Padre Dios. Aleluya. ¡Qué gran fiesta haremos en el cielo! Será sonada. Tocarán las campanas en tu entierro, porque tu alma traspasará las puertas del cielo. Santo, santa. Aprende a serlo. Acepta serlo. Desea serlo, y Dios hará. Pax. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.